ustedes que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan las voces de la Red Par por una comunicación no sexista. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? Como todos los lunes, pasada las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de la Red Par por una comunicación no sexista. Para llevarla a cabo, Laura Fioqueta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bien, igualmente. Y felicidades. De paso, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Una alegría estar hablando claro. aquí con usted el día de mi cumpleaños. Bueno, antes de empezar con lo que teníamos preparado para hoy, hacer un pequeño comentario respecto de el femicidio y los femicidios vinculados uh-huh. ocurrió esta mañana en Maipú, que los medios ya están titulando como triple homicidio, cuando se trata principalmente de dos mujeres, y cuyo único detenido es un hombre que tenía una vinculación sentimental con una de las mujeres, con la mujer más joven. Estamos hablando del asesinato de una mujer de 24 años, de una mujer de 48 que era su madre, y de un niño de 4 años, hermano de esta mujer. Desde un primer análisis, antes de que se avance un poco más, pero en realidad el Ministerio de Seguridad han advertido que estaría totalmente esclarecido la situación. Vamos a esperar obviamente el correr de las horas, pero desde un primer análisis y desde lo que dice la ley, cuando un hombre asesina a una mujer que tiene un vínculo sentimental con él y además asesina a sus familiares directos, en este caso, o a alguien directo, a quien tenga otro vínculo, en este caso su madre y su hermano, se conoce en primer lugar como un femicidio y el resto, o sea, el asesinato de la mamá de Karen, de esta chica de Maipú, y de su hermano, femicidios vinculados. Hecha esta aclaración y obviamente repudiando y lamentando y levantando las banderas del ni una menos, pasamos a nuestra columna de hoy, que es el camino, es un análisis sobre el camino que estamos haciendo hasta el 8 de agosto. Estamos hablando obviamente, y seguramente los y las oyentes ya saben de qué estamos hablando, del debate en el Senado por la ley de despenalización del aborto en la República de la Argentina. Estos últimos 10 días estuve en Ciudad de Buenos Aires y realmente una se queda maravillada y sorprendida como las calles, que sabemos que son muy habitadas, muy repletas, independientemente de si llueve o hay sol, la cantidad de chicas en los distintos barrios porteños y algunos varones que portan en sus mochilas, en sus carteras, el pañuelo verde, el pañuelo de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Realmente sorprende esto. En Mendoza también ocurre, pero en Buenos Aires es subirse a un colectivo donde hay 30 personas y donde 4 o 5 tienen el pañuelo verde consigo. Esto lo decimos más allá de la observación, así, sin hacer un número, porque es imposible desde un punto de vista cuantitativo, desde el análisis sociológico. Lo decimos porque desde la mirada de la política, de la dirigencia política, también se está haciendo un análisis sobre esto. Hay algunos y algunas analistas políticas que aseguran que el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, está observando, más allá de su postura sobre el asunto, seriamente esta masiva adhesión en Ciudad de Buenos Aires, especialmente, a la ley de despenalización de aborto, y las implicancias a nivel político que le traería, digo, si se sale desde ese espacio a promover y a pronunciarse a favor, si esto podría traerle algún beneficio político. Esto lo decimos y obviamente uno dice, bueno, si uno hace una mirada más amplia de la política o de lo que una cree de la política, bueno, haciendo lo que le conviene, no por una cuestión de convicción ni por pensar en la salud de las mujeres, pero a la hora de votar, obviamente, que esto suma para quienes queremos la despenalización y la legalización del aborto en la Argentina. Por otro lado, y hablando de otro funcionario del PRO, pero que es un actor muy importante a la hora de la aprobación de la ley, vamos a hablar del ministro de Salud, Sergio Rubinstein, quien mañana tiene previsto hacer una exposición en la Cámara Alta. Ustedes saben que como pasó en la Cámara Baja, como pasó en diputados, y como ocurre con las leyes que son importantes, las comisiones legislativas son quienes analizan las normas, ¿no? Antes de que esto se debata en el recinto y se vote. En el caso de la ley de aborto, como es muy importante, la han debatido muchas comisiones, incluso un poquito menos de las que hubiera querido la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, que sabemos está en contra de la despenalización y legalización de la ley, incluso milita, están en contra, digo, claro. Muy a diferente, con diferencias, digo, con contrastes con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que nosotros pudimos escuchar la semana pasada, cuando él volvía a decir que él estaba a favor de la vida, lamentablemente utilizando esa expresión en la que no coincidimos, porque estamos a favor de la despenalización y legalización también, uh-huh. Y principalmente estamos a favor de la vida de las mujeres, pero que advertía que la sociedad estaba madura para debatir este asunto. Haciendo también un contrapunto con alguien que integra el espacio de Cambiemos, estamos hablando de la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió. Pero volvíamos al ministro de Salud, que nos interesa mucho, porque Sergio Rubinstein fue un personaje clave a la hora de la aprobación en la Cámara Baja, porque él lo que hizo fue aportar datos, información que tiene el Ministerio de Salud. Desde ahí, ¿no? Desde lo que pienso, de lo que a mí me gustaría, desde mi moral, sino y pidió expresamente a la Cámara Baja que se aprobara, que se le diera media sanción al proyecto, porque era importante para el sistema de salud público, para la salud de las mujeres, porque iba a bajar la mortalidad materna. Y hay toda una movida alrededor de esta exposición que se va a hacer mañana por parte de los sectores conservadores, que como sabemos, y hay que decirlo claramente, salpica a la mayoría de los partidos. No vamos a decir a todos, a la mayoría de los partidos. Cristina Fiore, que es una senadora del Frente Renovador, que es el peronismo no kirchnerista, que es el peronismo de masa en este caso, y Guillermo Snopek, que pertenece al Frente para la Victoria, ayer salieron a anunciar, lo hizo Fiore por Twitter, que iban a impugnarle la exposición de Sergio Rubinstein. Esa impugnación, o sea, es no permitirte exponer, no hay mecanismos legales que lo permitan. Pero en realidad lo que sale a hacer obviamente es una demostración de fuerzas y le habla a un electorado conservador, a un sector muy conservador que también tiene su anclaje en Ciudad de Buenos Aires, y lo acusa de algo que se está acusando mucho, incluso a la campaña, y me río por esto, ¿no? A la campaña por la legalización y despenalización del aborto, de que está financiado por una organización internacional que se llama Planned Parenthood, y entonces le dice a Sergio Rubinstein, este ministro de Salud lo que hace es un doble juego, porque en realidad está a favor y promueve el debate. Entonces se lo acusa de esto, ¿no? Algo que también hizo un periodista, que es Mariano Barrio, y lo vamos a mencionar con nombre y apellido, porque tiene también seguidores muy conservadores. Sabemos que Mariano Barrio es un analista político del Diario de la Nación, que tiene muchísimos años en el diario, que es un exponente y un formador de opinión pública en el diario, donde él expuso que están atacando las vidas de los argentinos la semana pasada, y acusó también a varias personas referentes de y a favor de la despenalización y legalización. Otra demostración de fuerza va a ser este sector el 30 de julio frente a la residencia de Olivos para mostrarse en contra de la despenalización y legalización del aborto. ¿Por qué el 30 de julio? Porque es un día después del dictamen, y atención con esto, del dictamen por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Uh-huh. Esto es importante, el 29 se va a conocer si se cumplen, como se han venido cumpliendo, el cronograma legislativo, cuál va a ser un dictamen, el dictamen. ¿Qué es el dictamen? Bueno, en general, después de que se analiza en las distintas comisiones, surge un texto que está firmado va a estar firmado por mayoría de quienes integran las comisiones del Senado, que es el texto que se va a poner a discusión el 8 de agosto. Lo que pasó en diputados es que se puso a discusión un texto que tenía en gran parte la propuesta que hace tantísimos años promueve la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito en la Argentina, con algunas modificaciones, como por ejemplo la objeción de conciencia por parte de los médicos y las médicas en la Argentina. Esto no lo tiene previsto, no lo tenía previsto la campaña, ni lo impulsa, claro, porque lo que se cree es que en realidad quienes prestan el servicio de salud no pueden estar diciendo yo por moral no puedo hacer esa práctica. Lo bueno, digamos, de esto es que no se fue más allá como querían los sectores más conservadores, que también querían que las clínicas y los hospitales dijeran, ah, no, uh-huh, mi hospital privado no lo va a hacer por una cuestión de conciencia, no, por una cuestión de negocio, de no lo hago acá, pero lo hago en mi claro, consultorio de manera clandestina. Digo, no todos lo hacen, pero mucha gente, y a ver, no es que estoy diciendo que todos los médicos lo hacen, porque estaría diciendo una barbaridad, pero sí, en general, la mayoría de los médicos y las médicas conocen colegas, exacto, que hacen abortos, porque conocemos gente que no pertenecemos al ámbito de la medicina, de lo que conocemos nosotros. Claro, no lo van a conocer ellos. Claro, por eso mismo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todas estas embestidas que se están dando. Uh-huh. En el Senado, donde ya se sabía que iba a ser una batalla y que está siendo una batalla más dura, y que como en diputados, el final está abierto. Digamos, tenemos por un lado, es que decíamos, hay una mirada del PRO que incluso en Ciudad de Buenos Aires muy fuerte, nos conviene, más allá, uh-huh, de que hay gente del PRO que pertenece al sector más liberal, como lo pudimos ver en la Cámara Baja, bueno, lo hemos mencionado varias veces, la secretaria parlamentaria del bloque, Silvia Lospenato, que es una militante y realmente habilitó esto, impulsó, y creo que fue clave, sí, para que se aprobara en la Cámara Baja, un sector más liberal que lo quiere, que lo promueve, pero también un sector muy conservador y un sector que es porque también yo creo que Macri, sinceramente, y esto obviamente es una mirada muy personal, no le interesa. Uh-huh. No es algo que él, como Michetti, está en contra y lo era militar. Lo habilitó, está abriendo, está en este país, no vea lo que voy a decir, es una crisis económica fuerte, que obviamente se salpica muy fuerte a nivel político, a casi un año de las elecciones presidenciales. Uh-huh. Entonces, obviamente, van a mirar cómo les conviene esto políticamente. Si con esto en contra ya pierden para siempre algún sector, no voy a decir progresista, pero más liberal, que lo votó o que cree en ellos y que no cree en las otras opciones electorales, ¿sí? Pero por otro lado, toda esta embestida, acompañada por los medios, porque hay que, si uno lee yo lo que recomiendo cuando uno lee en los medios, por ejemplo, cuando leemos encuestas que salen en los medios, que han salido en los últimos días, por ejemplo, la semana pasada salió una encuesta sobre qué opinaba la población en MDZ diario. Esta sale en el diario La Nación. ¿Saben lo que yo les recomiendo? Ir a la página de internet de la encuestadora que hizo ese informe. Uh-huh. Yo lo hago, ya sé que es un trabajo que lo hago no porque a mí me gusta esto, pero que en general no se hace porque por ahí no tiene otras ocupaciones. Pero te das cuenta que se hacen recortes, ¿no? Y que ni siquiera los hacen las mismas encuestadoras. Digo, bueno, la mayoría piensa que está en contra. Y no, hay que leer bien lo que dice la encuestadora. Entonces hay, claro, decíamos, por un lado una posición adversa para la despenalización en el Senado. No totalmente, ¿eh? No es que estoy diciendo que está perdida la votación, uh-huh, de ninguna manera. Pero muy fuerte, mucho más que en diputados, encabezada por Gabriela Michetti. Estos sectores como Fiore y Snopec están diciendo, vamos a impugnar a Rubinstein cuando en realidad no se puede hacer, claro, constitucionalmente. No hay un mecanismo, uh-huh, constitucional que te permita decir, vos no podés ir a hablar mañana. Estás detenido y en realidad te escapaste de la cárcel y tenés que volver a la cárcel. No sé, estoy diciendo cualquier cosa, pero no hay manera. Pero no hay forma. Claro, lo dice, lo larga por Twitter y yo digo cualquier cosa por Twitter y bueno, eso no se puede hacer. Y por otro lado, esta manifestación que se va a hacer frente a Olivos, o sea, donde vive Macri y donde vive también, que vive con su esposa, con la primera dama, digo, todo esto lo encomillo, porque son los términos que se utilizan, claro, formalmente, utilizan ellos. Juliana Aguada, quien está en contra de la despenalización y legalización del aborto, pero que tampoco se ha pronunciado. Uh-huh. Sin embargo, está esto, ¿no? Y bueno, y por otro lado, obviamente se abren los otros espacios de participación. Invitarles mañana a las 4 de la tarde al puentazo, que se va a hacer a nivel nacional, pero que en Mendoza va a tener su sede en el Nudo Vial Vicente Zapata. Hay una hermosa bandera que han estado construyendo las compañeras de la campaña, que tiene 24 metros. Y bueno, para pedir, manifestarse y ponerle el cuerpo, porque me parece que además de todas estas implicaciones políticas que estamos hablando, de la política tradicional, pero que la tenemos que decir porque son quienes van a definir la votación, ¿no? Exacto. Ha traído una implicancia muy grande el debate por la ley a nivel político, pero de la política cotidiana, ¿no? Uh-huh. Bueno, ustedes hablaron con Ofelia Fernández la semana pasada, uh-huh. Yo no voy a aportar nada sobre eso, pero nada nuevo ni nada interesante. Pero sí decirles, ¿no?, esto de poner el cuerpo, que se había perdido. Digo, una generación que usa redes sociales, que de hecho se convoca a través de las redes sociales, este puentazo federal, que es un hashtag que dice puentazo federal. Sin embargo, no me quedo con el telefonito tuiteando. Me voy y le pongo el cuerpo. Entonces, frente a todo esto, estos números que se van a ver, que yo creo que se van a terminar de definir esta noche, que creo que vamos a tener ley si tenemos la madrugada del 9. Exacto, ¿no? Esa vigilia. De agosto. Claro, como tuvimos la media sanción el 14 de junio, no el 13 cuando empezó la votación, porque eso se define a último momento, pero me parecía interesante que viéramos cuáles son, desde mi punto de vista, algunas de los juegos que se están haciendo y los factores que llevan a que algunas decisiones se toman como se toman. Porque no es esto de, bueno, yo estoy en contra, yo estoy a favor y salgo y manifiesto. No, todas estas miradas en contra que estamos escuchando, hay detrás otros intereses y que los vamos a ver. Y realmente yo, hablando más bien desde un análisis político y ya no de tanto de género, sino político en general, digo, de haber hecho muchos años periodismo político, uh-huh, creo que va a tener mucha fuerza la mirada que va a tener que hacer el PRO, que se está viendo eso, de estos dirigentes que no están ni convencidos a favor ni convencidos en contra, pero que están mirando Ciudad de Buenos Aires, donde la movida cada vez es más fuerte a favor de la despenalización. Creo que eso va a ser un factor que podría ayudar a aprobar la ley. Esperemos que sea así, Laura, esperemos que se apruebe. Pero bueno, como lo hablábamos también en Diputados, de alguna manera ya vamos ganando y vamos ganando las calles, y como vos traías, ¿no? Esto de tu paso también por Buenos Aires, esta fuerza arrolladora que hay, que también la vivimos en Mendoza, pero en un lugar tan grande como Buenos Aires, que se vea, ¿no? Teñido de verde, la verdad que debe ser fuertísimo, y es también donde se va a votar, y es también donde se están tomando las decisiones, que vienen adversas, que vienen complejas, pero que en muy poquito tiempo vamos a tener una respuesta. Ya nos quedan solamente 15 días. Sin duda. Y mira, Gaby, tengo un comentario también de una experiencia, que obviamente esto no mide nada ni define nada, pero para que vayamos viendo de qué estamos hablando, cuando decimos, bueno, esto puede empujar. Algunos autos en Ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Que hay algunos autos que del espejito retrovisor, no del retrovisor, sino del espejito que está arriba, bueno, que también sirve para ver hacia atrás. ¿Cuelga un rosario? Claro. Bueno, cuelga el pañuelo verde. Impresionante. A eso estoy esos diciendo. Cambios, esas transformaciones. Digo, vi mucho. Y yo no claro. creo que cuando uno ve tanto, la dirigencia mire para otro lado. Yo coincido con los análisis que se están haciendo y se están publicando en distintos medios que no están públicamente a favor, ni que han hecho una movida a favor, que esto se va a tener que tener, o sea, están teniendo en cuenta, se está hablando mucho de esto. Claro. Así que bueno, esperemos qué pasa. Esperemos que sea ley. Sí, señora, unos abrazos. Abrazo grande, Laura, nos volvemos a escuchar dentro de una semana, la próxima semana nos escuchamos nuevamente, le mandamos un abrazo fuerte, le mando un mensaje a Lidia, que pase un muy feliz cumpleaños, y bueno, será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Dale, abrazo grande. La escuchábamos a Laura Fiocchetta llevando a cabo la columna de la Red Par por una comunicación no sexista.